Nacional Rock presenta a Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. 93.7 Nacional Rock. Una radio atada, no con alambre, como diría el señor Ignacio Copani, que hoy debe estar muy deprimido por la derrota de su club Atlético River Plate, club del que no conozco ningún hincha, que perdió con Boca Unidos en la provincia de Corrientes, si no me equivoco, sí, por 1-0 en el último minuto del tiempo adicionado, algo que suele ocurrir cada vez que River juega con un equipo que se llama Boca en general. River más o menos, no el partido, pero en general maneja un poco la pelota, tiene más las chances, etcétera, y termina con un gol de nuca digno del señor Guerra. Por ejemplo, me acuerdo un partido que River perdió 3-2 en los años 90. La historia se repite en el caso de River siempre como tragedia o como farsa, no sé, elijan una de las dos. El señor Miguel Molina Heredia creo que vio el partido también. Sí, River tuvo alrededor de 15 situaciones de gol. Lo dicho. 7 u 8 claras. Boca Unidos tuvo 2. Claro. Una y la del gol. Suficiente. Si usted se llama Boca, con que tenga media situación de gol, ya le gana el partido a River. Por suerte nosotros no nos llamamos River, nos llamamos Amenaza Nocturna. Es un programa que va de 2 a 4 de la mañana. Mi nombre es Matías Mesoulam. Esta es la 93.7 Nacional Rock, una radio en donde tratamos de respirar mientras corremos por la escalera y atamos las jirafas que no tienen micrófono con pañuelo. Pañuelo que es de la señorita Dalila Elizabeth Cáceres, la primera dama de este programa. Está casada con todo el programa. Así que, ¿no? ¿No se puede? Bueno, no sé, pero... Bueno, hay uno que está casado. Pida el divorcio y después hablamos. El que dijo eso de que hay uno que está casado es cierto. El que lo dijo no está casado. Es el señor Andrés Nicolás Miranda. O, no voy a usar ¿cómo se dice? Se me escapó. No sé, pero algo le dolió recién. Sí, porque pensé que iba a ser o un sinónimo o un adjetivo calificativo lo que iba a venir. No, eso que no me sale el nombre, me sale asíntota, algo que no tiene nada que ver. Pero eso que va entre comas y que es reemplazable con el sujeto en una oración. A posición, gracias. No sé lo que está hablando. Bueno, una asíntota es algo parecido, póngale. En fin, hablábamos del señor Nicolás Miranda, ¿cómo le va? ¿Bien? Buenas noches, Matías Mesoulam, y buenas noches, Federico Brancatella, y a Miguel, buenas noches también a vos. Brancatella, ¿cómo le va? Bien. Hablando a través de algún triángulo de amor bizarro. Qué sé yo, estoy un poco confundido. Bien. El señor Andrés Nicolás Miranda usa una remera digna de una tapa de los White Stripes, mientras que el señor Federico Brancatella usa una tapa digna de o bien los Ramones o Pearl Jam. Usted puede elegir. el señor Miguel Molivedia, no sé, una tapa de Wizard quizás que tiene algo con azul. Y yo... Bueno, nunca mejor dicho. Una remera de Segua. Una remera de Segua, la banda de mi amigo personal, el señor Leonardo Acevedo. Banda a la cual estamos apurando para que tenga un show de cierre de año en algún lado y se está haciendo rogar. Acevedo es así. En fin. Tenemos banda en vivo, este programa vuelve a tener música en vivo. Yuhu. Yuhu, la gente está enfurecida, endiablada, diciendo qué alegría, olé, olé, olá, vuelve la música en vivo a este programa. En este caso, Marilina con Orquesta, la banda de Marilina Bertoldi, que ha tocado en Tecnópolis ya, hablando de instancias de esta radio, porque la banda no para de tocar, pero con lo que tiene que ver con esta radio, bueno, en Tecnópolis hace aproximadamente un mes. Ha sonado en la Amenaza Nocturna también. Ha sonado en la Amenaza Nocturna, correcto, pero mucho menos lo que sonará en esta hora que comienza. Pero en la segunda hora quizás tengamos un salpicré de secciones que no se pueden confirmar, pero que las vamos a anunciar igual porque lo nuestro es la confirmación para después retractarnos. En primer término, si podemos, nos comunicaremos a Tandil con el señor Nicolás Rosinski, más conocido como Rossini, que nos hará un móvil si todo sale bien. Un show del Indio Solari que ya debe haber terminado, creemos, suponemos. Calculo que siendo las 2 de la mañana en toda la República Argentina y Tandil está en la República Argentina, debe haber terminado. ¿Qué más tenemos para hoy, señor Nicolás Miranda? Yo voy a hablar de la ley. Soy un forajido y voy a hablar de la ley. De la ley de la música. De la banda chilena La Ley. No, de la ley de la música. De la ley nacional de música. Que no se votó, ¿no? Veremos lo que pasó. Usted que tiene toda la información periodística, ¿para cuándo sale la ley? Año que viene. ¿Año que viene, 2012? O ya hay gente que ya tiene la cabeza en 2012, entonces podría interpretar lo que usted dice como 2013. Año que viene, 2012, y en instancias que uno imagina, más o menos rápido va a ser. Bien, usted habló con Cristina de esto, ¿no? Tengo toda la información de la boca de ella. Bien. Vamos a tener un bloque también, si nos entra. No tenemos miedo de decir esas cosas. Siempre puede entrar. Acerca de un poco eso que ocurrió antes de que el punk fuera consagrado como género a nivel mundial. En el día de hoy, ya tocó en realidad en el día de ayer, porque es domingo. Sábado a la noche en Niceto, una banda de origen peruano, los llamados Los Psychos, tocaron en Niceto y vuelven a tocar mañana. Y a raíz de eso un poquito vamos a estar hablando de eso, ¿no? Sí, un poco lo previo al punk. Exactamente. Y no sé, ¿qué más podemos vender para después no hacerlo? ¿Usted quiere comentar un poquito de los golpes en un recital o algo así? ¿Eso que está acá abajo de todo? Sí, ¿usted quiere que le diga que sí? Yo le digo que sí. No, como quiera, si usted quiere. En si realidad estaba entusiasmado con esta posible conexión que tenemos con el planeta Marte, llegado el caso. Sí, sabés que tenemos un teléfono ahí que ella, Dalila, aprieta 2 o 3 botones y nos conecta a Marte para hablar con gente que está llegando a ver el nuevo espectáculo de Fito Páez. Gente, bueno, si se le puede llamar, qué sé yo, cómo se llama. No sé. El famoso teléfono rojo es. Bien. El teléfono rojo con la gente verde. Ya el señor Julián Ellensby hizo el mejor chiste al respecto, que es, ya los aliens escucharon el disco de Fito Páez y dijeron, el 47% de los terrícolas me da asco. Que, digo, para si en su comunicación alguien va a decir algo parecido, bueno, pues que ya se sepa que lo dijo Julián Ellensby, conductor de... Nacional Rock Noticias, un programa que va de lunes a viernes de 20 a 24. ¿Se puede decir diciendo como dijo Julián Ellensby? Sí, o podemos citando decir la fuente. También. Qué raro que me escucho a través de este micrófono. Es como... Ah, es verdad, le tocó el micrófono de Miranda. ¿Qué pasó? Ustedes lo... Yo de repente tú... No, cuando yo entré acá, eso estaba así y yo le dije, ¿sabes qué? Fúmatelo. Una de las 3 frases que te salvarán de todo, de Homero Simpson. Estaba así cuando llegué. Totalmente. Las otras 2 creo que me va a poder ayudar a Federico Nancatela. Esa es la manera en la que Nicolás Miranda piensa desejerse la adultez. Yo creo que es un tema jorobado. Bien. Hablando de ese tema jorobado, lo vi rezongar virtualmente esta semana porque parece que el señor Federico Nancatela vive en una zona que le quitará los subsidios directamente. No hay manera de evitarlo. Yo zafé por 2 cuadras. Aparentemente no hay manera de evitarlo, salvo que yo demuestre mi estado de indigencia, que es bien conocido por todos. Ah, no, pero yo pensé que igual, estando, pongámonos serios, por un momento. Sí. Yo pensé que aún viviendo en esa zona, usted no tenía directamente capacidad de demostrar, como que ya está. No, me parece que en la zona en la que estoy yo, si demuestro, póngale si que yo vine con la misma remera de la semana pasada. Es cierto, quizá con el no quería decirlo para que, bueno. Quizá con lavó, el mismo calzoncillo, que el calzoncillo. Sí. Sí, lo lavé. Ah, no tengo alguien que me lo no, lave. No, por ahí no tenía lo lavé jabón. Yo. No, tengo un jabón que es el mismo de la semana pasada. Bueno, está bien. Es bueno, el mismo, bien. Es el mismo jabón. Sí. Ahora, creo que puedo demostrar la miserabilidad. Sí. Bueno, algo que estarán dispuestos o intentarán demostrar muchísima gente que vive en Capital Federal, porque no en todo el país, pero la mayoría de los barrios o los distritos que ya fueron medio preavisados de que no tendrán los subsidios, son todos en Capital Federal y aledaños. ¿Usted quería decir algo, Andrés Nicolás Miranda? No, no. Ah, bien, es una seña. De como todos modos, como yo sé que después de esto se viene el impuesto a la renta financiera, no me preocupo porque sé que... Y la reforma agraria. Y la reforma agraria pronto se va a equilibrar. Bueno, ojalá todo eso ocurra. Por lo pronto procuraremos no vivir cerca de la avenida Alcorta, avenida que, si no me equivoco, el señor compositor de la canción está cerca de allí en este momento, ¿o no? Está, la clínica, está en la misma que zona que estoy yo. Está ¿le quitaron los subsidios a la clínica en la que está el señor Gustavo Cerati? Sí, está en la zona de... Bueno, igual las clínicas creo que tienen un régimen distinto respecto a lo que es pagan. Posible, porque además la clínica donde está él no tiene pileta, dado que obviamente no tiene ningún uso la pileta en esa clínica. Bueno, no, podría tener un uso recreativo de kinesiológico para la gente que tuvo problemas, por ejemplo, un esguince, una lesión, gente que tiene waterpolo adicta. En mire, fin, Gustavo Cerati haciendo Avenida Alcorta, Amenaza Nocturna comienza de esta manera. Chau. Y seguirá hasta las 4, vaya uno a saber de qué otra manera. Por lo pronto, quédense con nosotros. Muchas gracias. I'm not afraid to die.

seamos populares, pero no resignemos la excelencia. De lunes a viernes. Bueno, tenemos un programa hasta las 12 de la noche, como siempre, cargado de entrevistas, muchas noticias. De 20 a 24. Muchas cosas que nos va a contar Julián Ellenzweig. Cecilia Elía. Seguiremos entonces con la agenda presidencial. Sí, minuto a minuto. Y Julián Ellenzweig. Escuchanos en Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. www.radionacional.com.ar Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. A través de la web. El mediodía del domingo pasó hace rato. Pero como corresponde, vos recién estás desayunando en el patio de tu casa. Mientras reflexionás sobre el devenir de tu existencia, la resaca te lleva a canturrear algo extraño. Que cambia la historia del rock para siempre. Bueno, si sos Mick Jagger. La inspiración no avisa, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. ¿Para qué salir a fiestas? Sudar cortejando al objeto del deseo. Beber hasta perder el equilibrio. Dar rienda a pasiones inconfesables. Nacional Rock no ensucia y después no te duele la espalda. Lo que suena, lo dicho, lo dijimos en la apertura, Marilina con orquesta, que ahora sí, ya están adentro del estudio. Le damos la bienvenida a, no la banda completa, pero sí a Marilina Bertoldi y al señor Martín Casagó, ¿lo correcto? Así es. Bajista así de la banda, cantante, guitarrista y bajista de la banda respectivamente. Sí, sí, Martín está presente con, además, una amiga, ¿no? Que queremos presentarla. ¿Cómo ser? No, por favor, es sí. Es músico femenina de Córdoba. No, le está dando vergüenza. Estamos acá. ¿Eso con la presencia de una cordobesa? ¿Se le infló una vena? ¿Se puso colorada? Se puso colorada. Tiene mucho se puso pelo. Se puso colorada. Pero no dijimos el nombre, ¿o no lo vamos a ¿cómo hacer? Se llama? ¿Cómo se llama? No hay otra manera de presentar a la gente que diciendo su nombre, más por radio. Yo sé que se llama Daniela. No quiere, le está dando vergüenza. Bueno, se llama Daniela Cordobesa. Cordobesa. Cordobesa. Bueno, bien. ¿Cómo se completa la banda? ¿Qué... La banda se completa con Hernán Rúpolo en guitarra principal y Agustín Agostinelli en batería, que no han podido venir. Muy bien. Vienen de tocar en hace poco en lo que fue algo así como la presentación oficial del disco. Así es. ¿Cómo le fue? ¿En dónde fue? Fue en el Roxy Live. Roxy. Le dimos como... en realidad la presentación oficial del disco fue el cierre de una gira de prensa que nunca hicimos. Por muchas radios, revistas, diarios que nos dieron lugar, cabida. y de haber presentado ya el disco el 15 de septiembre, no oficialmente, pero ya haberlo sacado a la venta. O sea que pasaron unos 3-2 meses de venta, de difusión, llevarlo a todas las provincias que pudimos, tocar todos los fines de semana. Y digamos que más allá de que le dijimos cierre oficial, uh-huh, como presentación oficial, fue el cierre como de una campaña que de una hicimos, movida de importante. Una movida importante. De hecho, cualquier persona que lo sigue por Facebook o demás, la cantidad de fechas y movidas que hacen es increíble. O sea, estamos todos los fines de semana tocando y... Me acuerdo cuando, bueno, también lo comentamos antes, vinieron a Tecnópolis una vez a tocar, creo que, no sé, ya debe haber pasado un mes y medio, un poquito más o más, menos. Un poquito más. Venían de tocar la noche anterior en Mar del Plata, si no me equivoco, y esa noche tenían un show en Ramos Mejía que al final lo suspendieron así y es. Metieron este y después así se es. Fueron a una radio, creo, y algo así. Y sí, después nos fuimos a una radio también, sí, es que estamos todo el tiempo girando por ahí. Es y eso a la radio llegó solo ella, el resto ya estaba fijo. Ya estaba yo, había tengo quebrado. Aguantes así, de los tipos... Son como los grupos de cumbia, los suben una combi. Claro, meten como 10 shows por noche. Tal cual. Pero bueno, no ganamos esa plata, ¿viste? ¿Qué le vamos a hacer, no? Bueno, por ahora, ¿eh? Por ahora, loco. ¿Y cómo, cuando hacen esas movidas, cómo es? O sea, ¿los llaman de todos los lugares o ustedes van y dicen, che, mirá, tengo este disco, hago esta música, puedo tocar? Por ahora, por suerte, se está dando que nos llaman muchas de las veces. Obviamente siempre está también la intención de hablar con bandas y decirle, che, loco, ustedes tocan en el sur, nos gustaría ir. Empezamos a tocar en Ramos Mejía, en Quilmes, en Monte Grande, en Avellaneda. Nos fuimos también para lo que es Gran Buenos Aires. Mucho se dio también por los videos en internet que subimos, los videos oficiales. Hicimos una movida de que todos los temas del disco van a tener un video en internet. Todos los temas, ya van 4. Los hacen ustedes los videos, ¿no? Los hacemos enteramente nosotros, salvo uno, Amnesia, que lo hicimos con una productora amiga. Nos costó 400 pesos en total. Bueno, y fue bien, un videazo. Sí, no, venimos gastando creo que 500 pesos en total. Muchos amigos fotógrafos que han prestado luces. Muy bien. Thumbs up. Y nada, y ahora en enero vamos a filmar 2 videos, Pasiones y Huesos. Pasiones que vamos a tratar de meterlo en la tele, ya el 2012 buscando salir un poco de internet. Claro. Despegar, no irnos de internet, pero como encontrar nuevos medios. Habla desde las oscuridades. Sí, desde... Quiero dar un beso si tengo que... Bueno, me decís, loco. Siempre que quiera hablar usted, puse el micrófono. Directamente. Ahí va. Ok. Ah, eso es todo lo que ibas a decir. Claro. Bueno. Bien, es un hombre de pocas palabras. Pero cuando dice una... Pero hablabas de los videos, eso les sirvió para difundirse por internet, tremendo, y que la gente conociera su música. Tal cual, nosotros habíamos sacado un solo video y ya estábamos tocando en Córdoba porque nos habían llamado, que había gustado el tema. No era que tocábamos ante, de repente, no es milagroso, no tocas ante 100 personas, pero de repente la gente, hay algunas personas que saben el tema, que van por curiosidad, porque dicen, escuché un tema, a ver qué onda, veo que tienen pilas, que están metiéndole, y así es como después cuando volvés, con otros videos ya sobre la espalda y un show que diste de repente que dio de hablar, digamos que se multiplica la cantidad de gente y bueno, volvemos con cierta regularidad a distintas ciudades, fuimos a Córdoba capital muchas veces, distintas ciudades y pueblos de Córdoba, Santa Fe también. Estamos girando por todas partes. Bueno, ya tendremos tiempo de hablar, pero ¿por qué no escuchar su música? En realidad ya estamos escuchando su música desde que arrancamos. Sonó así Tripolar es. Para comenzar. Después de fondo estuvo Respect, que creo que es el único cover del disco, ¿o no? Yes. Y ahora lo que suena es... Esto es Resiste en Pie, el demo Resistente. Es una versión que hacemos en vivo de este tema. Bien, pero dijimos que están ellos en el piso. Vamos a escucharlos directamente en una versión un poco más acústica, ¿por qué no? Así es. Y lo que vas a tocar es parte del disco que ya salió, que se llama Somos por Partes, ¿o es otra cosa? No, nueva. Es de Somos por Partes. El tema es Gritos, que ya tiene un video. Es el último video que lanzamos. Bien. Bueno, espero que les agrade. Cuando quieras. Adelante, Marilina Bertoldi. Gracias. Por no resaltar. escritos a cargo de Marilina Bertoldi en voz y guitarra. Canción que forma parte del disco llamado Somos por Partes. Somos por Partes. Disco debut de la debut, banda. Así es. ¿Hay algo que se venga en camino? Sí, ¿a ya, nivel discográfico? Sí, el año que viene estamos en planes de ya sacar el segundo. No queremos esperar mucho. Bien. somos gente ansiosa, ¿no, Martín? Sí. Bien, Martín, me gusta esa. Ya tuvimos un bueno y tuvimos un sí de parte de Martín. Vamos reconstruyendo todo. Vamos sumando. No, me quedé pensando en esto que contaban ustedes sobre los videos, que esto explica un poco algo que estuve viendo mientras exploraba videos de ustedes en YouTube, que todos los videos tienen como un epígrafe que anuncia la salida del próximo video. Y está bueno ver lo que va generando eso, porque en realidad yo veía la cantidad de vistas de los videos y tienen como una cantidad propia, casi te diría, de una banda mucho más mainstream por ahí de lo que son. Me pregunto, ¿ustedes aún estando ya tan metidos dentro de ese circuito, sienten la necesidad de meterse en algo como, no quiero nombrar el canal, pero la tele, digo, ¿les parece que igual es necesario dar ese salto? ¿Cómo lo ven hoy en día las bandas nuevas? Eso? Digamos que la tele sí te da una cabida que no te da internet. O sea, más allá que vos estés y le des mucha bola y de repente, como decís, es cierto, tenemos muchas visitas porque lo movemos mucho sin generar spam. Y a vos te vi bastante activa además en tu canal de sí, Facebook. Sí, yo estoy. Incluso yo estoy, la vi peleándose, la vi peleándose con un par de usuarios yo que soy, bardeaban. Sí, sí, sí, muy bien, ¿para qué pelea? Porque hay varias. Sí, no quiero quemar a la persona, pero siempre había uno que tiró. Igual ella tiene ganas de contarme, parece. Había uno que tiró una bardeada y ella, pero saltó. De una, pero es que yo no me voy a quedar. Detalles. Es típico en los músicos que te digan que te quedes callado. Y cuando te están bardeando y vos estás ahí, estás con tu nombre, de repente estás etiquetado en una publicación, ¿no? Sí, claro. Y es obvio que lo vas a ver. Me bardean, yo voy a responder. ¿En qué sentido? No me voy a quedar callado. O sea, no era una crítica musical, era más. Siempre está el anónimo desde su casa y la tranquilidad de su casa. Sí, sí, va a bardear y va a hablar como si tuviera, no sé, un don o algo muy magnífico que sí, que te la puede impunidad enseñar de estar en tu casa y yo voy a responder siempre con la altura que se merece, que es muy poca y respondo, yo no tengo la problema. La tiene que ser la tuya, no la de él. Y igual, gusta mucho, claro, y generalmente gusta mucho. Yo pensé que iba a caer re mal que de repente responda. Ah, que contestaste y fue bien recibido. Pues la gente, hay muchos músicos muy cansados del, nosotros no nos gusta decirlo, pero son los ¿Cómo nos gusta llamarlo, Martín? Otra palabra para Martín. Una palabra. Una palabra más para Martín. Una. Con una. La va a pensar. Siempre están esos, la gente que te tira abajo mientras más ve que vos estás trabajando, cuando más esfuerzo ve que le estás poniendo, que estás remando más, siempre aparece alguien que te intenta bajar con boludeces. Volviendo a lo de la tele, digo, aún así, digo, les parece que, porque es un canal bastante interesante este del internet, pero que la tele hace falta todavía estar metido ahí, en ese lugar. Es por el simple hecho de no quedarse con lo que ya tenés y conformarse. Ah, es bueno, de vale. Agarrar y apuntar siempre más alto, siempre y cuando tengamos la posibilidad de tirar más alto que podamos. Y podamos seguir siendo nosotros. Es toda una definición esa. Están apuntando siempre a la Nicolás Miranda, bien. Sea es otro Martín acá tiene, ¿no? Un Martín que caldando tira una, ¿no? Sí, pero cuando también, cuando tira. Un no, de repente. Ahora estoy ocupado, miren, tengo tecnología en la mano y todo. No puede pensar. Esta semana, cómo se nos está yendo el tiempo. Bueno, en fin. Vamos a estar hablando después en el programa de lo que fue la ley de música, seguramente en la segunda hora. Sí. Al final no se votó. Si no me equivoco, espero no estar metiendo la pata. Creo que, exacto. Sí, yo vamos todavía. Estuviste tocando ahí en lo que fue el escenario del Congreso, etcétera. Así es. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Por qué fuiste? ¿Qué pensás? ¿En qué beneficiaría que estuviera la ley? Y un poquito, ¿cómo es la realidad de tocar? Si hay espacios en la ciudad o en Argentina en general para tocar. Es súper necesario lo que están gestionando. Hay muchos músicos que capaz se oponen porque dicen, siempre está el típico que dice, hay cosas que hay que modificar de la ley. Bueno, si no se implementa esta ley, después se la pueden modificar. Necesitamos que ya mismos nos reconozcan como profesionales y que el Estado forme parte de un circuito que no existe. Lo tienen la gente del teatro, lo tiene la gente de todo el mundo lo tiene y el Estado no se está haciendo cargo de los músicos. Como se sabe, ser músico profesional en Argentina es un fiasco, es muy difícil. Y lo bueno que se está proponiendo con esta ley es lo que era, es el Instituto, ¿cómo es? Instituto Nacional de la Música. Sí, porque tiene unas siglas también, no sé cómo sería. El INAM. INAM. Pensé que era distinto. igual suena bastante lógico, ya que es Instituto Nacional de la Música. Lo que hace es fomentar lo que es el circuito, también la grabación, la producción, además de que también hay distintas sedes por regiones, uh-huh. así que no se centraría solo en lo que es Buenos Aires. Tiene un carácter más federal. Exacto, es tremendo lo que se plantea. Pero creo que lo mejor es que nos reconocen como profesionales sin necesitar estar junto a un sello discográfico y ser privados, ¿no? Simplemente siendo músicos podés estar dentro de un circuito que te protege y te ayuda a que vos sigas tu carrera. Y en general, antes hablamos de todas las fechas que están haciendo ustedes, en general los arreglos que hacen con los lugares, los bares, locales, lo que fuera, clubs, ¿son justos, dignos, indignos? Hay de todo. Tratamos, hasta ahora por suerte no tocamos en ningún lugar que nos haga de repente pagar. A ver, hay lugares que me pasó una vez de averiguar en un lugar. Que te cobren que no, para tocar. Sí, que digan, che, loco. Sí, pero yo no estoy en contra de cobrar para tocar. El lugar tiene que pagar un alquiler, un sonido, es lógico. La cuestión es cuando no te permiten a vos ganar plata con eso o sustentar eso que tenés que claro, pagar, ¿no? Porque ojo que también vos estás trabajando haciendo tu música y además estás haciendo que el bar se llene de gente que consume. Están los lugares que te dicen, tenés que pagarme, ponele, 500 pesos fijos y además quiero el 70% de la puerta. Porque claro, no hay forma de que una banda... Y que además ellos te dicen el precio de la entrada. Claro. Bueno, hay un lugar que te pedía 70 entradas a 15 pesos y decían y llevaban la bandera de nosotros apoyamos a las bandas under. La justicia musical, claro. Bien. No, 70 pesos, 15. 70 entradas a 15 pesos no es para el under, claramente. No es negocio. Vamos a escuchar otra canción. ¿Qué puede ser? Vos decís que lo tocas yo. Que toque ahora. La toques tú. Bueno, Huesos puedo tocar, que es el tema con el que comienza el disco. Adelante. Aclaro que nunca suelo tocar este tema acústico en radios. De mis partes, mi boca se abre solo una vez más por vos y caen todas las frases que me conformaban para justificar en vos lo que no hay y nunca he estado. Las promesas de un cambio hace las dos. Miren mi tiempo perdido deseando tus huesos. Si tus pasos se dan en caminos que nunca haré. Con tus ojos jamás conseguiste superar tus miembros. Mis esquemas revueltos por solo verte aparecer. ¡Ah, qué calorcito! Así es, una característica esencial del Estudio Nacional Rock, la calor. Tenemos la igual calor. Nuestro Arturito que da un poquito de frío, después te puedes acercar. Me agrada, me agrada. Esto fue Huesos. Eso fue Huesos, así abre el disco. Disco. Lo que ahora es Marina con orquesta, alguna vez fue Marilina tocando en bares. Así es, así empecé. ¿Y cómo fue el cambio progresivo de una cosa a la otra? Comenzó con él, que me encontró un día tocando. A ver, Martín, ¿qué vas a opinar al respecto? Ese soy yo. Bien. Ese es Martín. Martín fue un día a verme por recomendación de alguien. Según él, ya me conocía antes, yo no lo recuerdo mucho. Él me habló y yo no le di mucha bola, claramente. Y me registró, la cosa fue así, tenemos una amiga en común, sí, que me presentó, dijo, él es bajista, que no sé qué, y me dice, ella toca mañana en un bar, tocaba, y le pregunto, ¿dónde tocas? Lejos, me dice. Ah, buena onda. Buenísima la onda. Así sos por Facebook cuando la gente te tira mala onda. No, personalmente. Ah, bien, perfecto. Ah, claro. Y no era muy lejos, era en Palermo. Sí. Pero claramente porque soy del interior y para mí era re lejos. Yo no lo recuerdo muy bien, pero bueno, después lo vi. Después sí. Después lo vi y dije, bien, porque me propuso hacer algo y dije, era lo que estaba esperando. Bien. Música. Bien. Música. Me gustó la creación. ¿De esto estamos hablando hace cuánto? Hace casi 2 años. Lo que pasa es que estuvimos intentando y dimos con otros músicos, era otro formato, Marilina Bertoldi con músicos sesionistas. Ajá. Como un formato power, a diferencia de lo que era el formato acústico yo sola. Ajá. Y luego nos encontramos con Hernán Rúpolo, que era amigo tuyo que venía tocando con vos, Martín. Y ahí como que se generó una dinámica bastante copada. Es como este trío que formó Marilina con orquesta. Uh-huh. Después se sumó Agustín Agostinelli. Tuvieron varios cambios de batero, ¿no? Muchos, 3. Bueno. 4. ¿En cuánto tiempo? ¿En 2 años? Menos de 2 años. No, porque yo tuve otro. En un año. Tres en un año, uno. Lo cual confirma la regla de que el batero en general siempre, es el miembro más. Y siempre hubo un auto chocado involucrado, te digo algo. Es bueno, no. Agustín Agostinelli, por suerte no tiene un auto, así que eso es positivo para. Ah, no hay chance de que lo choque. Ah, pero ¿hubo problemas de salud en esos choques? No, por suerte no. Estamos felices por eso. Económicos, ni hablar, pero. No, a vos recién te escuché decir que eras del interior, ¿de dónde sos? Ah, soy de Santa Fe. Ajá, ¿y viniste a Buenos Aires a hacer esto? A estudiar publicidad y a dedicarme un poco a la música. No, en ese momento no era mi intención. ¿Dedicarte a la música? De lleno, pero después resultó ser que no pude evitarlo. Ahora sí estás dedicada de lleno a la música. A lleno, sí, de lleno. No me da de comer, pero estoy... ¿No te da de comer? Por eso estoy apoyando la ley para muy bien. Que se pueda... Para que la gente identifique más o menos la banda etaria de la banda, edades de los 4 integrantes, si se puede. 23, 24, 25 y 26. Ah, ¿no? La famosa escalerita. Vamos a restarle un año a quiero baterita. Retruco. Estamos a decir escalerita. Hay una escalerita copada. Bien, bueno, por ahí podemos meter 2 temas, con suerte, pero metamos uno. Por lo menos. Y volvemos. Sí. Antes de que se nos termine la hora, con algo también del disco o alguna otra cosa. Vamos con algo del disco, ya que dale. Estamos. Podemos ir con Pasiones, que es el corte del disco y el próximo Vida. Muy bien. Dale. Perdón, yo te suene. Decía del disco. ¿Querés no. que toque un tema? Dale. Sí. Toco un tema. Que no es Pasiones, o sí. No es Pasiones, bien. Porque no es un tema muy lindo para ser acústico. Vamos a hacer Amnesia. Bueno, dale. Adelante. Huellas en la pared, que si se borran se marque el alma, las piezas se unen y ves cómo el sistema funciona, fallas, los conflictos caen de espaldas, cuando el miedo nos compacta. Quiero ser amnesia en tu hablar, tu ausencia tan presente en mi soledad. Cuando es tuyo lo que ¡Bravo! Bueno, en el mínimo rato que nos queda hasta que termine la hora, ¿cómo es la dinámica interna de la banda a la hora de componer los temas? Digo, viniendo de una formación que venías vos tocando sola en bares y demás, ¿sigue siendo así? ¿Las canciones nacen de vos y después cómo fluyen adentro o componen entre todos? Por ahora la dinámica viene siendo que compongo, llevo el tema y lo producimos juntos. Buscamos en el futuro poder traer temas entre todos o componerlos en conjunto, ¿no? Pero hasta ahora se viene dando así, todos los temas son de mi autoría. No por elección propia, sino porque, bueno, se fue dando así, ¿no? Sí, sino más que es como que confiamos mucho más en el estilo que trae ella, que es tan personal de ella, que en vez de empezar a meter cosas nuestras que vienen por palos muy diferentes, por el momento preferimos en parte hasta nutrirnos de sus composiciones para en algún momento empezar a mandar cosas nuestras. No porque no nos salga, sino porque preferimos que salga lo que viene trayendo ella, que es muy, muy específico y a su vez es bastante abierto. Ay, me emocioné un poco. Le tiene mucha fe. Se entendió perfectamente. Él me requiere. Él me requiere. Él me requiere día y noche. No, Martín. No, está bien, no me está gustando. Hablaba es Martín, bajista de la banda. Martín, bajista de la banda. Con la presencia de él y de ella, Marilina. Se nos está yendo el tiempo, Martín. ¿Qué hiciste? Todo este tiempo hablaste boludeces. Pero podemos cerrar comentando que la semana que viene hay un show importante. Así es, nos salió hace poco la oportunidad de estar por primera vez en el Roxy Arcos, gracias a la gente de la productora MTS. Nos invitaron a tocar junto a Parte Planeta, una banda de Santa Fe amiga, y a Sponsors. Vamos a estar tocando el 10 de diciembre, entrada gratuita, a partir de las 0 horas, a la medianoche del sábado, siendo ya domingo, abren puertas y bueno, vamos a estar tocando ahí. ¿Lo de la entrada gratuita es así? Te anotás por lista y nos mandan un mail a marilinaconor@gmail.com o nos mandan un inbox al usuario de Marilina con Orquesta. ¿La banda tiene Facebook? Tenemos Facebook, nos pueden encontrar ahí, página, usuario, grupo. También estamos en YouTube, tenemos un canal propio que se llama Marilina con Orquesta, todo seguido. WN, siempre recuerden, ahí están todos nuestros videos oficiales y extraoficiales. Hay videos en vivo de los shows. También algunas cosas que hacemos, bizarradas, ¿no? Nos gusta mucho lo bizarro, lo oscuro, lo turbio. Hay cosas turbias. Muy bien. ¿Qué cosa? ¿Me estás mostrando? ¿Qué me decís? No me está queriendo. Una seña turbia, después se les voy a explicar. Qué lástima que no traje ese video. Es un video que filmamos desde mi balcón a un vecino, no digo más que eso. No voy a decir más que eso. Bueno, en fin. Con lo que nos gustan esos videos. Mi vecino menor de edad. Ahí termina toda la... Eso es todo lo que voy a decir. No lo ¿Por puedo qué subir? No empezamos por ahí hablando, ¿no? Pero bueno, en fin. Gran video. Esperamos que toda la gente que escuchó este programa, por lo menos esta primera hora, sea persona en Roxy Arcos el domingo, el sábado 10. Sábado 10. Sábado que viene. A la medianoche. Muy bien. Escuchamos qué canción está sonando el disco. Esto es Acorde de Paso, el primer video. Acorde de Paso, un poquito más. Y ya viene Daniela Batelli con la información que toda la gente necesita para estar al día con su vida. Muchas gracias. Nunca conviene. Soulam, Trancatela, Miranda, Molina y Media. El mejor plan para un sábado a la noche. FM 93.7. Más que un género, rock. Una actitud. Wake from your sleep. The drying of your tears. Today we escape, we escape. Pack and get dressed before your father hears us perform. Oh, hell breaks loose. A song, a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill. Habla Ernesto de Nueva Chicago. Quiero decir que para mí la de la foto, respondiendo a la consigna, quiero decir que la de la foto es Liz Solari para mí. Muchas gracias, muy bueno el programa. Hola, sí. La balanza nocturna. Pésame esta. Capo, muy bueno el programa, capo. Abrazo. Hola, sí, habla Alberto de la Universidad Inglesa. Quería contarles que cada vez que los escucho se me agranda mucho la cabeza y siento olor a trapo viejo. Por favor, hablen del tema, gracias. Bueno, agradecemos los mensajes. El segundo se me escapó, así que no sé, por ahí vos tenés algo para decirme. El tercero le decimos que, bueno, la cabeza se agranda. En general es bueno. Esa es una cita del señor Pablo Calchagian. Y Nicolás Miranda dice eso y luego mira para el costado. En busca de ayuda. Sí, en fin. Pidiendo ayuda. Bueno. Pidiendo que me bajen el volumen. Esto que ha sido el dueto musical con que abrimos la segunda hora de Amenaza Nocturna, la tercera hora del día, podría ser bien calificado como terrorismo musical. O el contraste mayor extremo jamás hecho en la radiofonía argentina. A cargo del Pozo Ciego que construyeron los fabulosos Cadillacs para tirar a una chica y luego rescatarla. Del Pozo Ciego en el que nos dejó Radiohead previamente. Bueno, yo creo que no. Hay un hilo conceptual bastante claro. Una canción que una vez una persona de filiación peronista me dijo, esta canción tiene un mensaje subliminal. Satánico. No, que tiene que ver con que el Pozo Ciego es el P.O. Señor, la chica se hizo trotskista y él no la aguanta más. Ah, mira. Es una lectura peronista que me hicieron una vez de esta canción que parece que está bastante difundida. Yo no creo que sea así, pero bueno, en fin. Y la canción anterior, lo dijimos, Exit Music for a Film. Esa teoría, Miguel Molina, está completamente desactualizada. Mire lo que le voy a decir. ¿Cuál? Que en el trotskismo femenino hay pozos ciegos. Hay puntos ciegos. Sí. A mí lo que me dijeron es que la letra que hablaba de ese tema es otra de Fabulosos Cadillacs, en la que compara a su novia con alguien que habla como un Boy Scout. Y en realidad hay como una referencia, digamos, a que que igual no te acordás ni cuál es la canción. No me acuerdo porque yo no soy. Yo los Fabulosos Cadillacs los empecé a escuchar cuando entró Ariel Minimal. Bien, eso es real, lo juro. Bueno, cuando se hicieron minimalistas. En fin, y la canción anterior, lo dijimos, Exit Music for a Film, algo de una traducción literal sería música para terminar una película o la canción que bien podría estar en los créditos de una canción, algo que es real, una canción compuesta para la versión de Romeo y Julieta que se hizo en el año 96. Que me enseña la cosa, no entiendo, ¿qué pasa? ¿Qué? El técnico, de la, el técnico de la computación. No, que le hicieron para la película, pero no está en la película o algo así. No entiendo bien. Es muy complejo esto. Me parece que todo lo que está en Wikipedia no es tan fehaciente. Yo no sé si donar dinero. Te está quemando la fuente, Mesulam. Sí, a mí me paran en la calle y me digan que Wikipedia necesita 5 pesos, viejita. No, no fue incluida en la banda sonora de la película, pero estoy, mire, la vi hace relativamente poco, salvo que tenga una ilusión fílmica en mi cerebro, creo que está veramente al final de la película. Todos tenemos una ilusión en algún momento. De hecho, hay muchísimas canciones que no son incluidas en las bandas de sonido de las películas porque, bueno, el CD tiene un espacio de tiempo limitado, creo que son 80 minutos, y nosotros también, y nos estamos extendiendo muchísimo en nimiedades. Cuando nos quería quedan, dejarte sí. bien parado ante toda la gente, equivocarme y que vos emerjas victorioso, eso fue lo que pasó. Bien. La famosa equivocación de la equivocación o la dialéctica del error. Esto queda en algo así como 40 y pico de minutos y no vamos a desaprovecharlo diciendo más gansadas. Así que vamos a mandar un separador y hablar de cosas muy serias porque en este país se votan leyes y a veces no se votan. Un placer que le recorre todo el cuerpo. Amenaza nocturna. Porque el mejor plan para su sábado a la noche le entra por las orejas. Hace apenas unos meses recuerdo haber ido con el señor Horacio Marmurek o el emperador adorado por todos nosotros, misericordioso, lleno eres de talento y de gracia, a el Luna Park a ver a esta banda. He visto a Motorhead, he visto al señor Lemmy Kilmister temblar tocando instrumentos varios, sobre todo el bajo. Una noche de metal, hubo muchas piñas en el medio del público, toda la liturgia emocionante. Pero no vamos a hablar de Motorhead, sino que vamos a hablar de algo que tiene que ver con el nombre de la canción. La canción llamada Lawman o Hombre de Ley. Hombre de Ley. Adentro de la ley, nada, afuera de la ley, el metal probablemente. Echa la ley, echa la trampa. En fin. La ley de música, ley nacional de música, no se votó esta semana. Se iba a trabajar supuestamente el miércoles. Al final sí hubo avances en otras leyes, como la de, no me sale el término exacto, pero el de la muerte digna, si no me equivoco, sí. Es el término que se utiliza, y la de la identidad de género, pero no la ley de la música. Esperamos que sí tenga un tratamiento pronto el año que viene. Pero para todo esto, toda esta información y todas las apostillas técnicas, tenemos a nuestro especialista, que ya... Hace unos meses habló, varios meses atrás, habló de la ley o habló de la cuestión de la despenalización de la marihuana. No sé si se acuerda, una de sus primeras columnas en este programa. La primera. Bien. Volvemos al Congreso, nuestro hombre en el Parlamento, el señor Nicolás Miranda. Me estoy acordando también del canon digital. Muy bien. De hecho, una situación medianamente parecida a cuando fue el tratamiento del canon digital, porque una lástima, sí, no se votó y por lo tanto perdió a estado parlamentario el proyecto sobre la Ley Nacional de Música. Uh-huh. Muy interesante proyecto, uno podría decir inclusive necesario, porque bueno, plantea varias cosas que las vamos a repasar ahora en la columna, pero digamos, data dura de la noticia es que al cumplirse 2 años desde que lo presentara Eric Calcaño del Frente para la Victoria, como no se votó, se cayó. Digamos, tenía, la lástima es que tenía un dictamen favorable unánime en senadores, que era la cámara que lo iba a tratar. Después tendría que pasar a diputados y etcétera para llegar a aprobarse y ser una ley. Uh-huh. Pero como no se llegó a tratar y probablemente queda una sesión más, que es extraordinaria el 10 de diciembre, y ahí probablemente se tratará presupuesto y etcétera, quedar para el año que viene, con, ya con renovación de autoridades, cuando haya votación seguramente salga. La ley no se llegó a tratar por... ¿Qué razón? No se dio quórum, no hubo tiempo, no, había temas más importantes. No se reunieron los senadores, me parece. Fue directamente lo que pasó. Yo quiero alertar a toda la gente que esté haciendo un movimiento político que las leyes que cubre Nicolás Miranda no salen. Yo valoro mucho, realmente creo que su labor es muy informativa, pero es yeta, nuestro compañero. Es cierto, ¿eh? Bueno, no, pero ¿por qué no tener esperanza para el 2012, el año que se acaba el mundo, pero se votan las leyes? Aparte, todas leyes medianamente progresistas. Estoy boicoteando la agenda progresista de este país, una lástima. Quinta columna. Pero bueno, decíamos que es precisamente una ley progresista. De hecho, tiene el apoyo de Proyecto Sur y de miríada de organizaciones relacionadas a la gente de la industria musical, gente que practica música, el FAMI, que es la Federación Argentina de Músicos Independientes, federaciones de productores, de promotores, representantes técnicos, un montón de gente que vive o intenta vivir de la música y está intentando empujar la agenda de esta ley. ¿Que fomenta qué? ¿Qué? Dirá uno. Todas actividades relacionadas con música. En vivo, grabaciones, enseñanza e investigación, o sea, lo que es capacitación también, difusión, o sea, que haya más espacio en medios, y promoción de la producción musical nacional, por supuesto. Cuando se dice fomenta, ¿se refiere a que hay partidas de dinero o que genera espacios, lugares? Hay las dos cosas. Está el proyecto, en realidad lo fundamental es que se busca crear, como decía Marlene antes, al INAM, que es el Instituto Nacional de la Música, y esa institución centralizará muchísimas actividades y cosas que tienen que ver precisamente, que no están detalladas todavía, o tal vez sí, y es directamente la letra muy chica del proyecto, pero en los puntos generales sobre qué es lo que se busca estaban mencionadas estas actividades y estaría financiado rápido y fácilmente, como está establecido en la ley de medios, con el 2% de lo que la AFIP recaude en impuestos a la gente que se beneficia con las patentes musicales. No, quería, había algo muy interesante en una especie de brief que mandaste vos a la tarde por mail, que tenía que ver justamente con la relación de todo esto con las visitas internacionales. Digo, justamente en este momento en el cual hubo como un aluvión durante los últimos dos meses, descontrolado, casi te diría, de visitas internacionales, en el cual había varios puntos, desde temas de recaudación, justamente ambos de los puntos por los que vos preguntabas recién, desde los temas de recaudación hasta los temas de espacio, ¿no? ¿Cómo es eso? Son muy interesantes, son como una especie de considerandos dentro del proyecto. Pero muy específicos, ¿no? Dice, a ver, por ejemplo, aquí tengo enfrente mío el texto, que es, cuando un músico extranjero se presente en el territorio nacional para ejercer el arte musical, el propio músico extranjero deberá abonar al INAM el 5% de la recaudación. Eddie Vedder, por ejemplo. Ponete. 5% de la recaudación. Bruta. Así. Bien. Tac, poniendo y taca, queda. Taca. También que cada vez que toque un artista extranjero, inevitablemente y con menos de 2 horas de anticipación, deberá haber un número nacional que lo acompañe. ¿Cómo? Con menos de 2 horas de anticipación. Sí, para que no sean eventos. Y hay algo sobre la mínima duración. Perdón, y hay algo sobre la mínima duración del espacio que tiene que tener ese artista, ¿no? Si no me equivoco. Algo como que tiene que tener como máximo media. No menos de media hora tiene que tocar la banda. Es, soporte, diríamos, nacional. Digo, eso me parecía en particular interesante porque en una época parecía que era como un uso y costumbre. Y últimamente en varios de estos recitales que hubo en estos meses, que uno fue y no había un telonero nacional, como no se había acostumbrado a esa idea. Y bueno, no sé cómo estipulará esta ley el reparto de las ganancias de lo que son los festivales, porque una cosa, claro, es muy distinto ahí. Y de hecho hoy en día hay todo un circuito que hace poco lo entendí, y vuelvo a mencionar al señor Julián Ellensweig, me explicó que le habían explicado un músico cómo es el reparto de la torta en los festivales. Parece que voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible. En un festival, póngale usted que tocan 20 bandas. La primera es la más importante por la cual casi todo el mundo va y después se llena la grilla de bandas en general nacionales que las ponen a las 2 de la tarde cuando a veces ni siquiera abrieron las puertas y casi nadie las va a ver. El truco de las empresas que organizan esos festivales es el siguiente. La mayoría de la gente pone un montón de plata, póngale usted 500 pesos para ir a todo el festival, pero cae a última hora para ver a la última banda. Por la reglamentación que hay hoy en día, la empresa que organiza el festival tiene que repartir por igual entre todas las bandas las ganancias de venta de entradas. Digo, si tocara una sola banda, se la llevaría toda la banda importante que tocó. Pero por eso empiezan a meter un montón de bandas cada vez más chiquitas para licuar ese dinero. Y lo que hacen es conseguir que las bandas chiquitas le terminen devolviendo o pagando, convenciéndolas de que para ellos es un beneficio tocar ahí, porque muchas bandas chicas dicen, mamá, toco en el festival Saranga Music. Entonces consiguen, metiendo un montón de bandas chicas que se llevan muy poquito, porque como son un montón de bandas, se licúa el total de la plata. Las bandas chicas le terminan pagando a la empresa la parte de un plata que se tendría que llevar ellos mismos, y la banda que llama a todo el mundo no se lleva casi nada. No sé si se entendió la explicación. En mi barrio lo llaman curro eso. Sí, pero es un curro muy complejo. O sea, realmente, ¿no? Como una idea muy inteligente. Empezar a meter un montón de bandas chicas que licúan el total del dinero y le terminan pagando a la empresa para poder tocar. Es brillante. El tema es que ese tipo de escenarios están dados por una de las cuestiones fundamentales que el proyecto de ley trata de atacar, que es la concentración de medios, tanto de producción como de difusión, en pocas manos. Porque cuando vos tenés eso, tanto para la repartija de ganancias, como para la habilitación de espacios para tocar, como para que haya lugares donde grabar y poder editar cosas, etc., dejado a las buenas del mercado, digamos, lo que ha generado es un circuito que está concentrado en pocas manos y que además, aún a la hora de favorecer a los artistas, solo favorece a aquellos que están mejor posicionados, quienes venden muchísimos discos, quienes salen muchísimo de gira. El espíritu general de la ley apunta precisamente, como decíamos con Marina, a que sea una cosa más federal, a que las posibilidades de producción y difusión de música lleguen a lugares lejanos del país y no solamente en otro tipo de concentración, que es la geográfica, acá en lo que es Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y además a que haya mayor capacidad de difusión en más manos. Porque si no, digamos, la repartija de plata siempre termina favoreciendo a la cabeza de león de los... No quiero ponerte en un brete con el contenido de la ley. ¿Hay algo referido a la producción de discos locales que las bandas por ahí más chicas tengan acceso a grabar y el disco no sea muy caro? Sé que el ítem grabación es un tema. Sé que el INAM tendrá algún tipo de... intervención ahí. No sé si la ley por arriba es como toda ley, digamos, en sus incisos y cosas. Esta es bastante larga. Pero no sé si está efectivamente regulado en letra chica exactamente cómo haría el INAM. Supongo que habilitando profesionales, infraestructura, etcétera, que son en general los materiales más necesarios y más concentrados. Bueno, en fin. ¿Quiere hacer un repaso de los puntos que... las reivindicaciones que leyó al principio? No, usted tiene una opinión, no, para sí, dar. Qué sé yo. Quería debatir. No, sí, puede ser. Ahora no quiero. Solamente quiero hacer una observación. Solamente quiero hacer una observación, que es la misma observación que hiciéramos cuando cubríamos otra cuestión, que era el catálogo rock, cuando las bandas... cuando ciertos músicos independientes y sellos independientes tocaron bajo el auspicio del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Rock and Scioli. En un gesto de Scioli, sí. Que les editó material. Bueno, en realidad no sé, no editó material, sino que creo que lo ayuda a esos pequeños editó material, a difundir, y editó un compilado. Pero que, no, o sea, es un compilado. Es un disco de cada banda, pero bueno. Digo, un a mí, CDR en su casa, armó. Y sirve para que esas bandas se difundan. Exacto. Y eso, digamos, no está en tela de juicio la motivación, que además... es imposible estar en desacuerdo con las reivindicaciones. Claro. De hecho, ojalá existiera más. Exactamente. Lo que sí a mí me queda como la especie de resquemor del músico y de la organización de músicos o de productores que se considera independiente, y dentro de su cosmovisión está pedirle la ayuda al Estado para que intervenga y de alguna manera haga algo al respecto. Se me hace, digo, lo hablamos en lo de catálogo rock, porque la independencia está muy interpretada desde lo específicamente económico, y no es lo único que lo cubre, porque el Estado siempre es un socio muy grandote y muy con mucha espalda cuando uno va a lidiar y se va a asociar con él, digamos. Entonces, ante cualquier cosa que vos pactes con él, te puede venir por otro lado, que te pidan algún tipo de retribución. No estoy hablando de dinero ni nada por el estilo. Como en toda negociación, por un espacio y etcétera, siempre termina habiendo, bueno, igual, creo restricciones que son propias de la lógica. Creo que son cosas distintas. O sea, algo así como un pacto entre una banda y el Estado suena raro. O sea, una cosa es que salga una ley que establezca criterios de producción y de distribución de música en la cual el mercado empiece a regirse de esa manera, y otra cosa es que el poder ejecutivo llame y le diga a una banda, vos hagamos tal cosa. Digo, no es que porque salga una ley hay un pacto de una banda con el Estado. No, no. Me refería a una cuestión mucho más de espíritu que concreta, que es que cuando el músico independiente se encuentra en aprietos por cuestiones que involucran al mercado, no, bueno, sale a pedir ayuda al Estado y, digamos, eso trae imposiciones que son lógicas, digo, de cómo están reglamentadas la ley que viene. ¿Entendés? Como si te digo, tiene que haber sí o sí un artista nacional antes de un artista internacional. Y el público puede no estar interesado en que haya un artista nacional antes. El espacio es necesario y es importante para los artistas locales, sí lo es imposible estar en desacuerdo con eso. No, desde ya, ahora si se llega a un estalinismo cultural que te dice qué hay que hacer con cada cosa, sí, sería grave. Yo creo que no es eso. Y en todo caso, si eso ocurre, desde ya estaremos acá prestos a denunciarlo. Pero en principio sí creo que la ley es bienvenida para aclarar un poquito el panorama del mercado, que el mercado es bastante más complicado a veces. No, igual ya se pasó un poco por ahí el tema de lo que estabas diciendo, pero quería acotar que justamente me parecía en ese sentido de lo que vos cuestionabas, de si las bandas independientes pidiéndole al Estado un apoyo, qué sé yo, me parecía bastante saludable en el discurso que escuchábamos recién de Marilina Bertoldi, el nivel de conciencia que ella tenía respecto al tema, teniendo en cuenta que hace menos de 2 años que tienen la banda, que están dedicados a la música, y cómo ella hablaba del tema de frases sueltas que escuchaba de ella, de comer de la música. Digamos, hablar sobre niveles de gastos para alquilar un lugar, para hacer un video. Digo, de una chica que queda, dijo 23. Que tenía 23 años, hace menos de 2 años teniendo una banda. Me parece que también en un punto es saludable que gente de esa edad empiece a ser consciente de que, bueno, si hay que dedicarse profesionalmente a algo, hay que preocuparse por cómo demonios está legislado eso. Me pareció muy saludable esa parte del discurso de ella, y estaría bueno ver que eso se extienda hacia otras bandas, porque de última, de lo que estamos hablando acá es de que esa ley no se trató, y si no se trató, digo, siempre en el fondo es por la falta de presión del actor que tiene que ser el protagonista de esa ley. De hecho, Fede, la ley lo que tiene más reglamentado y con más detalle es una especie de parte 1, que es toda esta que mencionábamos, porque la supuesta parte 2, que todavía no está redactada ni nada, se apunta como una especie de cosa ulterior, que es mejorar las condiciones laborales y de profesionalización. Claro. Esto es como una especie de limpiar el panorama para que las condiciones de producción y de difusión de la música ya de movida, de piso, sean mejores que las que hay ahora. Y después ir por más, digamos, por las cuestiones que son más finas de cómo la gente que si quiere hacer efectivamente carrera con la música necesita y debe tener los medios para hacerlo. No, además está bueno pensar que no son solamente las grandes, más allá de lo que hablábamos del Estado, a nivel mercado y actores privados, no son solamente las grandes corporaciones las que se llevan muchísima plata o imponen las reglas. Bueno, sí, probablemente, pero digamos hay un montón de otros actores privados que no son los que hacen la música, sino que son los que por ahí pueden tener un pequeño club, un tipo que claramente no es una gran corporación, y aún así con un clubcito chiquitito le impone condiciones a una banda. Es cierto que también, como decía Marilina, digamos, poner un pequeño local, poner las luces, el escenario, pagar los impuestos, tiene un costo, y ese tipo por ahí es un pobre tipo que tiene un club, y es también, el tipo tiene que vivir de eso. Pero tratar de que las cosas sean justas, un poquito más justas para todos, para el que hace la música y para el tipo que tiene un club. Después las grandes corporaciones veremos. Andrés Nicolás Miranda, ¿usted se quiere despedir de este bloque con un tema musical acorde? Nos vamos a despedir con una banda supuestamente politizada. Esto daría para toda otra polémica. Sí, habilítame la tercera hora. Que son The Clash con Yo combatí la ley. I need money, God, I had none.

a unas 6 horas y media de comenzado el show de los Psychos en Niceto. Lo decíamos al principio del programa, los Psychos, la banda originaria de Perú, que probablemente, salvo que ahora alguna otra persona salga con un archivo oculto, un disco del 62, hasta ahora son los inventores del punk o del proto-punk a nivel mundial, así son reconocidos. Una banda que estuvo sin tocar muchísimo tiempo y que se volvió a reunir en el año 2010 gracias a una película. Ah, ¿de qué canción estamos escuchando de ellos, señor Miguel? El Entierro de los Gatos, un grupo que era punk, no se sabe muy bien por qué. No estaban muy enojados con el sistema, pero no. Les salió esto, lo cual lo vuelve muchísimo más maravilloso esto que estamos escuchando. Con una especie de... Sí, hay como un fondo ahí que puede ser medio garage, medio surf rock o surf sí. rock, pero no claramente como los Beach Boys, sino más una onda tipo la música de tiempos violentos, ¿no? De Pulp Fiction. Bueno, de hecho, si uno escucha el disco, hay varias canciones pseudo románticas que hacen recuerdan mucho a Sandro. A mí me pasó, lo estuve escuchando esta semana, y hay varias canciones medio un poco Elvis Preslianas y otro poco Sandro. De hecho, en un momento me pareció que era más Sandro que Elvis Presley, por algo, por lo cual uno puede decir que Sandro no fue solamente un imitador de Elvis Presley, el primer Sandro, el de Sandro y los de Fuego, sino que tenía ya características particulares, latinas. En realidad, y nos estamos alejando mucho del punk, en algún punto Sandro deja de hacer rock y se vende antes que Elvis Presley, y Elvis Presley le copia su transformación en una especie de crooner o de Sinatra con trajes de lentejuelas. El famoso Fat Elvis. Exactamente, el Fat Sandro también. Esto es muy poco punk. Los Psychos sí son punk, y bueno, pero antes del punk hubo proto-punk. No sé, ¿qué quiere decir proto, Andrés Miranda? Usted que es cordobés, ¿qué quiere decir proto en Córdoba? Vos te querés sacar de encima el bloque que armaste irresponsablemente. Lo armó de una manera punk, señor. Sí, do it yourself. Es el Miguel bloque Molina menos Heredia. Preparado, menos profesional. No debería estar contemplado en la ley de la ley del bloque. La ley nacional del bloque radiofónico. La bloqueología. El famoso bloque hecho con 3 acordes. Mire, yo para empezar estoy en desacuerdo con que alguien pueda decir que con los Psychos empezó el punk. Más o menos por lo que usted dijo. Dios. Eran simplemente una banda que tocaba algo. Yo quiero decirle que ayer, cerca de las 20 horas, 20:30, en este mismo estudio había unas 25 personas que ahora estarían cagándolo a trompadas a ustedes. Tirándome, para demostrarles que son punk. Tirándome escupitajo. Y claro. Cuando digo 20 y pico de personas, real, no cabía un alfiler en yo, este estudio. Igual, Mesulán, por hay favor, fotos de eso. No estoy cuestionando la calidad de los Psychos, no, no que sé, efectivamente son buenísimos. Y además son muy precursores, digamos, sino que simplemente aplicarle ese término es medio raro. Pero creo, porque no lo sé del todo, creo, intuyo, que la música que vamos a escuchar en este bloque, ahora que me quería hacer cargo de lo de protopunk, es música que de alguna manera antecedió a ese fenómeno de los años 76-77 que conocemos como punk, pero reteniendo ciertas características que después fueron retomadas. Esto que escuchamos en los Psychos, ¿no? Formación instrumental clásica de rock, música muy directa, enérgica, al palo, rápida y sin demasiadas contemplaciones por la prolijidad. Evidentemente también cuando hablamos de proto-punk depende de qué elementos del punk se eligen, digamos, destacar, porque hay que podrían ser las letras, podría ser la música. Nos quisimos correr de los lugares comunes que ya han sonado en este programa, además MC5, los Stooges, que tienen una afiliación más fácil de encontrar. Eso es lo que clásicamente se conoce como protopunk. Pasa que algunos hablan de protopunk refiriéndose a la primera época de los Kings también, digamos. Es decir, depende de cuánto punk queremos hablar o a qué nos referimos con punk, digamos, ¿no? Rompan todo de... Rompan todo. Rompan todo de los Shakers, qué sé yo. Si los Psychos eran, lo que pasa es que cantaban muy afinado los Shakers, que son una debilidad personal. No sé, algunos podrían decir que me gusta ese tajo. Bueno. No puedo evitar que vengan hacia mí los sándwiches de mí. ¿Qué sé yo? Te estás corriendo. Yo no creo que alguien diga que sos punk, pero bueno. Y para ser un hombre más de Manal, por ejemplo, esa parte que dice, para ser un hombre más, eso... No. Bueno, está, Miguel. Vino punk. Se está sacando. Está fuera de su registro. ¿Qué está pasando? Está fuera de su registro esta imitación de Medina. Y Ornette Coleman también. Cualquier cosa puede ser punk. Pero más protopunk es el tema que ha traído Andrés Nicolás Miranda. Sí. ¿Qué es un cuál? Poco de dignidad. ¿Por qué? Bien. Bueno, los datos que tengo los voy a decir después del tema. Voy a directamente presentar el tema de los Count Five, que es Reacción Psicótica. must I feel so bad? Cause you're the best girl that I've ever had. I can't get your love, I can't get affection. Oh, little girl, psychotic reaction. Bueno, un comienzo de tema que cualquiera diría, eso no es punk, señor, que es lo que yo estaba diciendo, indignado, hasta que llegó el estribillo y Nicolás Miranda me dijo, ahí tenés. La primera escuela de punk se indignaría con tu comentario indignado. Bueno, que me vengan a buscar. Lo que estamos escuchando My pertenece 555, entre pisos. Al famoso compilado Nuggets, que es como gemas, pequeñas pepitas de oro, de temas entre el 65 y el 68 de lo que se conoce como la ola de bandas de garage. Estadounidenses la guardia de las bandas punk americanas adoraron y se sintieron muy influidas por este tipo de sonoridad. Estos son los claros inventores del tutupá, famoso del tutupá. Con eso me convenciste, esto es protopunk. Yo soy un protopunkero de la primera hora, de la primera protohora. De la protohora, señor. Me duele el proto. Bueno, ¿con qué tema vamos a ilustrar el cierre de esta columna? Nos vamos a ir con el tema que el señor Juan Podrido, Johnny Rotten, decía que era la única música que no odiaba. Un tema que se llama Roadrunner, de Jonathan Richman, que lo grabó en el 72, pero recién salió en el 76, como diciendo, se viene el punk, esto lo había producido John Cale también, o sea que evidentemente también tenía alguna relación con este... Bueno... Otro tema muy influyente, en este caso más en las bandas punk inglesas que hacían muchas versiones de Sí, de y lo hizo Wire, ¿no? Los Sex Pistols también tienen una versión. Y vamos a escucharlo, es alguien que va con el auto y dice, y la radio está prendida, y la radio está prendida, y la radio está prendida. Facebook.com/amenaza nocturna. La luna no es siempre es la misma, dice el señor Fito Páez, un tema llamado Tres Agujas, que también fue hecho en el disco La La La con el señor Luis Alberto Spinetta y o Espinaca. Pero allí no se quedó. No, la luna no es suficiente para el señor Fito Páez, quien compuso un disco que fue presentado llamado Canciones para Aliens. Disco que será enviado al espacio en enero de 2012, esto es real. Canciones para Alguien será transmitido al espacio en un proyecto del Departamento de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Autónoma de México, creo que es la UNAM, dirigido por el doctor Víctor García Garduño. Pero nuestros especialistas y nuestro hombre en la noticia, el señor Beto Sayago, al parecer ya estaría recibiendo las primeras interferencias de ese disco en alguna especie de lugar en el universo, que es donde está. Beto, ¿me escuchás? Buenas noches, Matías. Ante todo quiero volver a saludar a la radio audiencia después de tanto tiempo de haber estado ausente de esta emisión tan linda que hacen. Bien, Beto, ¿dónde estás vos? ¿Es de noche por lo que me estás diciendo ahí? Yo sé que ustedes, mirá, primero quiero hacer una reivindicación porque yo sé que ustedes tienen a otro para hacer los móviles. Bueno. Sé que ustedes tienen a otro y a mí me quieren para... Bien, sí. Bueno, las cuestiones sindicales las charlamos en otro momento. Contame dónde estás porque el tiempo apremia. Mira, te cuento. Estamos en la zona de Marte en este momento. No sé si vos sabés que acá hace poco se ha encontrado agua. Hay dolor y bronca en Marte, ¿no? Hay dolor y bronca, pero también hay una cierta algarabía con el hallazgo de agua. Están erigiendo algunos lobos marinos aquí al borde del agua. Está llegando gente de la producción de Juan Orlando Mateico y bueno, y demás cuestiones relacionadas con el agua. Y yo además estoy aquí con un marciano que me encontré aquí por la calle, ellos le llaman marcianos aquí, que es una especie de persona de aquí del lugar que está dispuesta a asistir al concierto de Fito Páez, que es muy popular aquí. Fito Páez, yo lo voy a ir saludando si te parece, contame. Hola, mira, yo te digo que la verdad es que estamos todos muy alborotados acá, se nos han conmovido hasta el fondo de las antenas. Yo te digo, guardo la esperanza de algún día poder ver a Porchetto, de poder ver si se reúne la torre con Oscar Mediavilla y Patricia Sosa. Nosotros aprendimos a hablar en argentino, escuchando la música del rock de su país, aprendimos a hablar el idioma argentino, que como ven, dominamos mejor que muchos de ustedes. Y bueno, yo me conformo con Fito Páez, la verdad. Espero que algún día venga esta gente, que vengan también, bueno, los enanitos verdes acá. Realmente ahí tenemos erigidos altares a los cuales honramos arrojando nuestro excremento diariamente para honrar a nuestros ídolos. Y bueno, pero yo entiendo también, viste, que Porchetto y Mediavilla estarán girando por su planeta full, ¿no? Y que bueno, no tendrán tiempo para venir acá a visitarnos, ¿no? Beto, ¿me escuchás? Sí, te escucho a la perfección, Matías. Lamento decir que no sé qué hora es ahí, pero acá es hora de que se terminó todo. Acá son las 333 y medio. Bueno, un saludo entonces a todos los que están disfrutando la hora allá. ¿En dónde me dijiste que estás? En Marte. En la zona de Marte, en el área circundante a Marte. Bueno, sí. Podés ir volviendo. Entonces, cuando quieras, siempre que escuche Fito Páez. Sí. Bien. Sí, muchas gracias. Este programa se llama Amenaza Nocturna. Mientras comienza a sonar la Odisea Espacial de la mano del señor David Bowie, una canción que habla de un astronauta que está en una nave espacial y quizás se da cuenta de que está mejor ahí que en cualquier otro lado donde había estado antes, o no. Debo anunciar, porque así lo he prometido con el señor Leonardo de las Mercedes Acevedo, que si todos ustedes se quedan escuchando esta radio en la hora que viene, van a poder escuchar varios de los compiladitos de los archivos de las entrevistas que hicimos por el especial de los 30 años de Wadu Wadu, un disco de Virus que cumplió 30 años hace muy poco. Lo estuvieron festejando la banda que tocó en el auditorio y el señor Leonardo Acevedo le hizo entrevistas a Ale Schuster, por ejemplo, de Viva Elástico, a Leo García, varios músicos que eligieron su tema preferido de Wadu Wadu y, entre otros, a el señor Marcelo Moura, fundador, junto a con sus hermanos Julio y Federico, de Virus. Así que entrevistas y Wadu Wadu para todos, el plan que eligió Acevedo para la hora de 4 a 5. Este programa se llama Amenaza Nocturna y terminó de esta manera. Mi nombre es Matías Mesoulam, me acompañó el señor Federico Brancatella. Beso para todos. Andrés Nicolás Miranda. Wadu Wadu. Miguel Molina Ibedia. Fito Páez. Dalila Elizabeth Cáceres en la operación técnica y señor Diego Corbin también haciendo asistencias técnicas también cuando tocó Marilina. Nos encontramos la semana que viene de 2 a 4. Muchas gracias. The grave and the pipers want to know who should she wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is my town to ground control. I'm stepping through the door and I'm floating a peculiar way. Now the stars look very different today. For here am I sitting in my tin can. Facebook.com/amenaza nocturna.